estamos llegando a la estación más entretenida. Felipe Araya y Fernanda Muñiz te llevan a la séptima estación, donde el cine no es solo para expertos, en Radio C. Bienvenidos en este lunes 4 de mayo a la séptima estación en la señal de Radio C. ¿Cómo estás, Feña? Muy bien, ¿cómo están todos nuestros auditores hoy día? Esperamos que bien, la Rose saluda desde el control. Esperamos que bien en este mes que comienza la mitad de semestre. Algunos empiezan ya a evaluar, tengo que sacarme tal nota para aprobar, tengo que preocuparme. No, yo encuentro que hoy día fue un día muy feliz, ¿o no? Por supuesto que dijeron sí. Dijeron que iba a ser frío y hizo calor. Sí, el andan tiempo, todos contentos, animados. El invierno no se quiere, el invierno no quiere llegar, el verano no se quiere ir. No ha hecho tanto calor, pero todavía está soleado y eso se agradece. ¿Y hoy? Hoy, la película que nos convoca es... Se llama Tesis. No, mentira, es la C la que dicen con, al revés los españoles. Se llama Tesis esta película. Va a estar interesante el comentario. Sí, no, yo para imitar acentos y voces soy lo peor. Y sube por ahí, bueno, la Rox me dijo que ya tenía un artículo muy interesante, muy bueno que había encontrado. Yo no sabía eso. Y la música también va a estar buena. Así es, estamos un poco rockeros. Y para ¿rockeros? Partir, bueno, hay una electro alternativa. Sí, sí. Que la historia, o sea, esa canción la descubrimos porque mi papá se descargó por equivocación un grupo de canción electrónica y la escuchamos en el auto. Pero bueno, partimos con el rock. Y esto es Foo Fighters. Esta canción se llama Best of You y la escuchas aquí en la séptima estación. Give me life. Hola, Manu. Hola, ¿cómo están todos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien. Con hartas noticias de actualidad esta semana también y unos otros picks también muy entretenidos. Me encanta esta parte. Sí, ¿qué nos traes hoy? Bueno, esta semana les vengo a traer que desde la última estrena de la película de Los Vengadores, de Avengers, ha causado impacto en la industria comercial porque la franquicia de Marvel es la primera que ha recaudado más plata en la historia del cine. Ya quedó la franquicia más taquilleras. En el universo cinematográfico ha llevado 7.787 millones de dólares ya. Superando a Harry Potter, superando a James Bond, superando a las de Peter Jackson y superando a Star Wars. Yo juraría que hubiera sido Harry Potter o... A ver, ¿qué otro? Ese. Yo creo que... A ver, va a salir otra Star Wars. Es impactante. Yo creo que esa quizás. No sé, pero es impactante cómo la serie Marvel, si bien tiene un público igual específico que gente que sigue las películas, aún así recauda mucha plata con las sagas. De hecho, la próxima película que se viene de la saga Marvel va a interconectar a todos los personajes y los va a volver a poner como en un enfoque general. Así que la próxima película también se viene bien popular. Yo creo que lo que pasa ahí es que seguidores de los distintos superhéroes convergen en las películas que los mezclan, digamos. Claro. Es que yo creo que los fans que ven una película de Marvel tienen como una afición hacia la ciencia ficción en general. Entonces van a ver todas las películas por saga. No es como una saga como Harry Potter o Crepúsculo, por ejemplo, que son sagas que son en secuencia en general. Claro. Aquí son historias de nuevo que pueden ser de repente buenas películas. Claro, y no importa si no viste las anteriores, porque claro, no vas a ir a ver Harry Potter 4 si no viste las anteriores. Claro, tiene ese componente también. Entonces ha superado también a Rápidos y Furiosos, o sea, la franquicia de Marvel ha superado en plata a todas estas. Harry Potter está en segundo lugar, después la saga de James Bond, que es bastante antigua, que partió con Sean Connery ya por los 50, y superando también la popular El Señor de los Anillos de Peter Jackson, y a Star Wars, que era como la gran franquicia que había tenido el cine en toda la historia, y de repente después de los 80 pases dispararon toda esta saga y también a Fast and Furious también. Me dice Javier, ¿verdad?, González por Facebook, uh-huh, que Rápido y Furioso lleva, la 7 lleva 2 meses, digamos, al aire, y es la cuarta más taquillera película de la historia. Imagínate, yo creo que tiene que ver película, con el... No, yo saga, lo quiero, claro, ver. Claro, película individual, no como, exacto, saga en general. Bueno, ahí tenemos para discutir cuánto se puede invertir por una buena película realmente, cuál es la importancia del cine independiente, se pueden tomar muchos puntos de discusión. Con ese nivel de, digamos, de evolución, da para invertir mucho en la siguiente también, sí, ¿no? Sí, da para mucho, o sea, tienen para rato los guionistas y la gente que le gusta Marvel con las películas. Sí, como no es una sola historia, da para mucho. Claro, y la gente se emociona igual cuando mezclan ahora, por ejemplo, Scarlett Johansson va a protagonizar, aparte una serie solamente de la Viuda Negra, más romántica con otros temas, para un público diferente también. Así que... Eso es pura, es como convergencia y divergencia de medios. Esto, ¿a qué te refieres? ¿Al fondo, público? No, la película, digamos, que todos los superhéroes convergen en una, pero a la vez pueden divergir en sus propias películas, no sé. Bueno, yo creo que depende del público que ve la película. Siguiendo un poquito ahora con otros datos que les traje, ¿sí? ¿Ustedes vieron la película Scarface? Yo no la he visto aún, pero está dentro de mi lista de... Bueno, la palabra fuck en esta película se pronuncia 223 veces. Y 182 veces se producen al principio de la película por Al Pacino. Ya, sí, vi alguna vez un comercial en Warner que mostraba eso. Es que tiene frases memorables esa película. Esa película tiene frases memorables. ¿Y saben que Charles Chaplin en los años 20 participó en un concurso incógnito de sus dobles y perdió? Ay, eso sí lo había escuchado. El doble Charles Chaplin participó y no fue escogido. Va. Perdió. Qué tontera. Bueno, Manu, muchas gracias por estas informaciones entretenidas. Y ahora seguimos con la música. Con la canción que encontró mi papá. Esto se llama Foxes y la canción es Holding On To Heaven. Starless sky, we've got so good. Pretending there's a side, a side to you that is running, but I don't. We'll be right back. Hola Rose, bienvenida al estudio. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Ya, yo les traigo un artículo que a mí me encantó, lo leí en el fin de semana y lo publiqué en el Muro de Medio Chile porque lo encontré muy entretenido. Porque es como justo el tipo de cine que me gusta a mí. Bueno, este artículo se llama Las películas más raras. Ya. Entre paréntesis, no bodrio. De calidad. Claro, una película rara. Espera, Rose, tu micrófono está... No se está escuchando. ¿Aló, aló? Ahí está. Ya. De repente una película rara puede ser un poco mala. Entonces, bueno, estas son películas que como que han destacado como por su calidad. Y bueno, en general hay gente que las quiere mucho y hay gente que las odia mucho. Y en general son casi todas medias de culto. O sea que cuando salieron... De un gusto adquirido, yo creo. Sí, y cuando salieron en un principio a cartelera nadie las pescó mucho, pero ahí han tenido más repercusión. Bueno, hay algunas que son típicas. Donnie Darko, ponte tú, ¿la han visto? El 2001 rodada. Donnie Darko, es bien extraña esa película. Es rarísima. A mí me encanta. Yo me asusté. O sea, sí. O sea, yo la primera vez que la vi a las 12 de la noche pensaba que iba a aparecer Frank, el conejo. Sí. Además, es impresionante que un conejo, que es una figura tan tierna, logra ya, diabolizarla. Ya, pero un conejo con la cara... No, por eso, por logra eso diabolizarla. Claro. Sí, a mí me hubieran dicho, inventa un mono que dé susto para tu película, no se me habría ocurrido un conejo. Imposible. En este caso. Pero no, a mí me encanta esa película, o sea, habla como de temas súper metafísicos, como... El sonambulismo viene como, sí. Es como lo onírico, los sueños, sí. Los... Gusano de tiempo y espacio. La teoría, claro, la teoría de... Oye, también en la lista sale cómo ser John Malkovich. Ah, sí. La de Spike Jones, que ustedes saben que la, es que te encanta, sí, sí. Esa sí. Película también es bastante... ¿De qué Oye, se trata es rarísima. Más rara que... Que un marionetista consigue pega en el piso 7 y medio de un edificio. No en el 7 ni en el 8, en el 7 y medio. O sea, el techo es hasta... Uno tiene que andar agachado. Y descubre un portal hacia la mente del actor John Malkovich. De eso se trata la película. Y es buenísima, es muy buena. Buenísima. También está, bueno, una David Lynch con Eraserhead. ¿Has visto Eraserhead? Nunca la he visto, pero no la he visto. Me perturbó mucho. Es que yo creo que el morbo y la perturbación de la gente produce que los fans específicos les guste mucho. Por ejemplo, Donnie Darko tiene una secuela que es bastante poco conocida, que se llama Es Darko, que trata de Samantha, la hermana más chica. Ah, sí, pero es mala. Sí, dicen que es mala, pero igual produce que la gente quiera como continuarlas también. ¿Qué dirían ustedes que es el factor común de estas películas que producen esas sensaciones? Droga. ¿Droga? Estupefaciente. Droga al momento de escribirla. Al momento de escribirla, o sea, yo creo que sí, porque no se ocurre una película como Eraserhead o como Pife en el caos, esa de Darren Aronofsky, que es rarísima. Según yo, en todo es gente loca, sí. Perturbada, que... Pero yo creo que muchas de estas películas están hechas bajo, yo creo que sustancias, o sea, mucha gente que usa, o sea, sustancias para inspirarse con eso. Y también está en la lista está The Rocky Horror Picture Show, esa que es un musical de terror, comedia, no sé qué, que tuvo muy mala crítica al principio, pero que ahora se ha vuelto como a revalorizar. Y hay travestis, hay, qué sé yo, hombres lobos, qué sé yo, es de terror. Yo creo que esas películas juegan un poco con la mente del espectador y uno nunca sabe realmente qué es lo que está viendo. Claro, como también El Topo de Alejandro Jodorowsky, sí, qué sé yo, es. La que salió el año bueno, pasado, pero es como la danza de la realidad, igual tiene su trasfondo. La danza de la realidad es rarísima. O sea, yo le cuento igual un trasfondo. Pero bueno, esta, según yo, Ryan, es lo mismo que comentamos, creo que fue hace 3 programas o hace 2 programas del Mulholland Drive. Claro, como en el surrealismo. En el mundo onírico un poco. O sea, es que Donnie Darko es surrealismo. Igual, sí. Por ejemplo, sí, Donnie Darko igual. Es como, es surrealista, pero tiene como enfoque adolescente. Es como... Yo creo que por eso nos gusta tanto, porque como que igual puede que nos sintamos identificados, ¿no? Puede ser. En ciertas medidas. Puede ser, no, que no creo que el objetivo de estos directores sea la identificación. Yo creo que es más como confusión, sí. O tratar de mostrar como otros aspectos de la... Sí, es cierto. También en la lista sale 2001 y sea el espacio que... Sí. No es que sea rara en su totalidad, pero como que el principio y el final, sí, de esa película tienen un giro súper raro. El que mono con el, la... O sea, el monolito, los primates y el final, que sí. El final nadie lo explica. Así que bueno, esto es, y bueno, lo voy a subir a la página por si quieren verlo porque es muy interesante. Y para que le vayan agarrando el gusto a ese tipo de películas. Y también porque tiene muchas películas y sería bacán que las pudieran ver. Y ese muy entretenido hacer cine así, imagínense. Ay, montar una película así. Me encantaría. Oye, seguiremos con la música, Feña. ¿Con qué sí, nos vamos a ahora? Vamos con la canción que le encanta a nuestro productor y que me la cantó 80 veces por minuto la semana pasada. Martín. Que se llama La Fugitiva, de Natalia Lafourcade. Promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí. Caminos, labios divinos que yo besé. Solo quedó de la tarde y de tu juramento la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. La fugitiva de un beso largo que huye, la fugitiva sensación de un beso largo que se me escapó. Y nos vamos a una breve tanda, pero en un minuto estamos de vuelta en la séptima estación. Oye, supe por ahí que iban a poner un nuevo estacionamiento para bicicletas en el otro campus. Me dijeron lo mismo, pero no creo. No tienen espacio para eso. Es que iban a botar de hecho unos árboles del parque al lado. ¿Pero para qué los van a botar? Mejor que se vengan a pie o sigan usando el metro. No, pero es que es mucho mejor fomentar la vida sana. Si lo tuyo es el debate de ideas, este programa está hecho para ti. Entérate de todo lo que pasa en la universidad y sus movimientos políticos en Página 33, junto a Javiera Sandoval y su panel. Todos los martes y jueves a las 20 horas por Radio C.cl y el 660M. Radio C, ideas que suenan bien. ¿Tu música suena añeja? Renueva tu playlist que Rocío Latorre y Jorge Aspillaga te cuentan todas las novedades musicales en el Rocoscopio. Todos los lunes a las 16 horas por Radio C.cl y el 660M. La hora en Radio C. 5 de la tarde, 30 minutos. Oye, Feña, cuéntanos de esta cosa que está rondeando las redes sociales. Ah, lo que dicen las malas lenguas por ahí. Exacto. Bueno, lo que andan diciendo por los pasillos de la Católica. De comunicaciones. Es que no solo nos tendrán que soportar el lunes, sino que habrá una segunda parte de la séptima estación en algún otro minuto de la semana. Todavía no hay fecha definida. Por lo que andamos capturando gente por ahí. Andamos famosillos. Sí, estamos así en busca... que si han visto los afiches electrónicos que hemos puesto por las redes sociales, verán que estamos reclutando panelistas y productores. Y necesitamos un productor, así es. Han llegado mails, varios ya, pero solo panelistas, ninguno productor. Queremos invitarlos también a... Yo creo que tampoco sabe muy bien producción. De qué se trata. Sí, quizás no... Martín debería hacer la reseña de qué es el productor. Ahí viene en camino, pero bueno... tienen que mandar un mail a el correo de la feña o el mío, se los podemos dejar al final del programa. Tienen que poner por qué quieren estar en la séptima estación, una sección que se le ocurra nueva y sus datos para poder contactarlos. Exacto, sus datos de contacto. Martín, bueno, cuéntanos, Martín, para que nos cuéntanos en 30 segundos qué es ser productor. Ser productor es el corazón de este programa. No, lo importante del productor es estar detrás del programa y escuchar y hacer las acotaciones, darle información en el minuto que se necesiten, preparar las canciones, tener todo listo para que el programa funcione. Martín, el que nos dice apúrense, les queda poquito tiempo o claro. Alarguen un poco. Es el cerebro del programa. No. Es la logística. La logística. Claro, es que nos va mandando por el que sube las canciones a la radio para que estén cuando las ponemos. Es un rol. El que contacta a la persona que llamamos por teléfono. Claro, un rol bastante equilibrado. Así que los invito. Invitados a todos. Participar. Así que estamos recibiendo sus correos y lo importante es que el plazo es hasta mañana a las 23:59. Así que si es que quieren enviar su correo electrónico, tiene que ser entre hoy y mañana. ¿Hasta qué hora? Perdón, a las 11. Hasta las 23:59 de mañana. Así que ya saben. Han llegado, mire, hay que ser sincero, han llegado mails que son tres líneas y te deberían haberse animado un poquito más. Y hay otros que tienen hasta subsecciones. Así, mega desarrollado. Así que pónganse las pilas. Tienen que ponerse las pilas. Y sí, bueno, o sea, ¿cuál es el criterio de elección? Tiene que ser entretenido. Esta radio. Okay, oye, sí. Y brevemente les vamos a decir, antes de seguir con la música, la película que vamos a comentar la próxima semana. La película de la próxima semana es... Se llama El Castillo Ambulante y es de Hayao Miyazaki. Es un estilo que no hemos abordado en el programa, así que va a estar interesante. Precioso. Yo la vi justo la semana pasada, así que quedé encantada. Van a cachar mi rayón con Hayao Miyazaki. Bueno, ahora seguimos con la música en la séptima estación y esta canción la elegí personalmente para mis amigos que les gusta. ¿Esta es la de Red Hot? Inspirarse con esta canción. Esto se llama Can't Stop y es de Red Hot Chili Peppers. En Radio UC. Mob cops are happy when they feed you. J-pop to flyers in the treetop. station. Distant cousin to the reservation. Defunk the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Tesis, así se titula esta película. Sí. Que tiene mucha mística, mucho misterio. Manu, ¿de qué se trata esta película? ¿Qué linda la canción que tenemos de fondo? Yo les voy a comentar un poco de la ficha técnica de esta película. Está dirigida por Alejandro Amenábar, que como el público también ahora se entera o sabe, él nació en Chile, pero se radicó en España. Todas sus producciones realmente tienen sello español en sus películas, especialmente esta. Este es el primer largometraje de Alejandro Amenábar. Y tuvo una excelente recepción de la crítica. Y de hecho se ganó el premio Goya en la categoría de mejor película, mejor guion original y mejor director. Así que fue un excelente debut para este director. Y yo les contaré brevemente la trama. Es Ángela, una estudiante de imagen, digamos algo parecido a comunicaciones o audiovisual. Está preparando su tesis y es sobre la violencia audiovisual. Y como complemento a su trabajo, su director de tesis, porque uno se acompaña de alguien cuando está haciendo eso, se compromete a buscar en la videoteca de la facultad material para ella. Pero al día siguiente lo encuentran muerto. Destaquemos el punto a lo que se refiere con violencia audiovisual. Yo creo que a eso se refiere como a todo este como gente que se pega frente a cámara, gente claro. que... No sé si falsa asesinato. Violencia explícita, digamos. Claro. De y todo tipo de connotación, violencia explícita. En este proceso, Ángela conoce a Chema, que es un compañero de ella que le gusta mucho el cine gore y el cine pornográfico. Buenísimo. Y tiene, personaje. Digamos, una serie infinita de películas de ese estilo. Y a Bosco, que es un tipo extraño, que es el que la acosa un poco. Sí, bueno. Hasta ahí con la sinopsis. Claro, o sea, esta película parte como muy. O sea. El desarrollo de esta película es muy interesante porque, ya, primero ella parte como externa a lo que es la violencia audiovisual y después se va metiendo cada vez más hasta que... La propia película se transforma también en... un poco... ¿O no? Es que miren, hoy día salimos de clase y me topé con la ayudante de nuestro ramo de espectáculo, que es el ramo de guión, para los que no saben. ¡Saludos! Y, sí, y nos dice, van a comentar tesis. Y nos dice, esa película, la gracia que tiene es que parte hablando de esta niña que quiere estudiar la violencia, pero la misma película se empieza a tornar violenta. Sí, es que eso es lo interesante. O sea, primero muestra todo desde una perspectiva muy lejana y onda ya. Chema sabe todo esto del gore. O sea, muestran el gore como lo que es. Ah, y también el snuff video. Que son como grabaciones de tortura y asesinatos reales. Reales, claro. No, son reales. No son. Entonces, ya, ella se empieza a meter en este mundo y conoce a Bosco, que también es un personaje importante, y se empieza a adentrar para ella seguir, o sea, para ella formar parte de una película violenta. O sea, y al final esta película tiene, lo interesante que tiene es que es de mucho misterio, que está ahí en el borde del asiento todo el tiempo. ¿Te pasó lo que decía yo la semana pasada, que nunca supiste quién era el malo? Sí. Solo hasta el final. Sí, que efectivamente, te mantiene la duda constante. Constante, juego todo el tiempo. O sea, uno muchas veces está del lado de Chema, muchas veces está del lado de Bosco. O sea, porque ahí se van dando situaciones que muestran que cada uno de ellos, o sea, cualquiera de los dos puede ser el malo de la película. Se le mete la interpretación en el fondo. Pero por eso, uno se cambia de bando todo el tiempo y es, así es muy desesperante. O sea, la película es muy dinámica y... al mismo tiempo, uno cree que va a ser mucho más terrible, o sea, como gore de lo que es, porque... igual es suavecita, o sea, le ponen harta censura. Oye, yo tengo un par de datos freaks sobre esta película. La cámara que ocupa Ángela... bueno, las cámaras en general dentro de la película tienen un rol importante, el modelo de la cámara. Porque a este asesino lo buscan, digamos, a partir de la cámara con la que fue grabado. Porque fue descontinuada. Exacto. Y entonces, bueno, Amenábar, que es el director, en un cortometraje que había ocupado... Perdón, la cámara que lleva Bosco en un cortometraje que había hecho Amenábar anteriormente, es la misma que aparece en esta película como la cámara que permite rastrear. Ah, es como una intertextualidad de Amenábar. Exacto. Y de hecho, el nombre Bosco es el personaje que tenía Amenábar en un cortometraje que él había hecho años atrás. En su otro año. Es seco Amenábar y es muy versátil. O sea, podemos comparar esto con películas como Mar Adentro, que se trata, que es como sobre la eutanasia y es súper introspectiva. O bueno, tiene otra película de terror que se llama Los Otros, pero esa gringa, es con la Nicole Kidman. Sí, con Nicole Kidman, que un poco parecía como El Sexto Sentido, tiene como una visión así. Pero es muy buena. Es como Tesis, pero con más presupuesto, porque Tesis se cacha que. Sí. Pero se me olvidó mencionarles que se ganó, perdón, que todos los Goyas menos mejor actriz. Pero se las ganó todos. Mejor montaje, mejor dirección, mejor producción, todo. ¿Qué piensan ustedes sobre la fotografía de la película? Yo creo que la fotografía retrata un ambiente frío. En el fondo retrata como... yo siento que el personaje de Ángela tiene un vacío interno o va creando un vacío a medida que avanza esto. Y siento que la fotografía retrata eso. Son espacios sin identidad. Son espacios blancos, poco iluminados, fríos. Su casa, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, ponte tú, Chema estaba súper, o sea, sabía perfectamente quién era él y su pieza demostraba perfectamente quién era él. Sí, es o verdad. O sea, como que los espacios y la fotografía. Totalmente consciente, entonces. Sí, pues la fotografía y los espacios se construyen a través de. Conforme a cómo son los personajes. Exacto. Y está bien logrado. Eso en el fondo es una muy buena dirección de arte. No fue una fotografía. Sí. Porque el que en el fondo diseña y decora y... En los espacios interiores, sí. Claro, una persona que no tiene identidad. Pero yo estoy pensando en la universidad principalmente. En el fondo, tono es frío, donde estudió Amenábar. Casi monocromático. O sea, sí, es un trabajo interesante ese también. Y no sé, yo siento que retrata esta búsqueda también. Además, también revisando los datos freaks, hay mucha intertextualidad. O sea, Amenábar trata de poner mucho otras películas, por ejemplo, de Gus Van Sant, Me hay dejo privado. Hay una de las escenas, hay un póster de la película que se referencia. Y también hay referencias explícitas en escenas, por ejemplo, La Noche del Cazador, que esa yo la vi, esa de Charles Langton, que es muy buena. Sí, no, tienen y que también ver algún supuesto también en blanco y negro, que es muy buena. No qué sé. Tío, esto es como. ¿Cuál era el director que le encantó, que salía en todas sus películas? Que se Jodorowsky escondía. Sale en todas sus películas. No, sí, no, pero uno Hitchcock, que sale, ¿no? Digamos, escondido. Hitchcock. O sea, Hitchcock, sí. Sale escondido, Hitchcock. Siempre sale. O pasa Godard por detrás, o vende, o vende un diario, siempre aparece. ¿Qué cosa, Martín? ¿Qué dice Martín? Stan Lee. Stan Lee. De hecho, Stan Lee, esto es un dato muy freak, en el juego de. En Orlando hay un juego de El Hombre Araña. Y dentro de ese juego aparece Stan Lee. Ay, no me fijé cuando. My God. Bueno, pero en verdad, esta película no solamente es una película de terror, directores. Sino que algo. Ofrece mucho como más. Psicológico. Sí, es algo mucho más que eso. O sea, muestra como. Cómo te podís envolver tanto en tu trabajo que te puede terminar matando. O sea. Sí. No voy a contar el final, pero puede terminar, o sea, generando spoilers. Cosas. No, en serio. No, tranquila. Tranqui, no. Bueno, antes de embarrarla con más spoilers. No es un spoiler. No, sí, es broma. ¿Seguimos con la música en nuestro programa, la Stinka? Bueno. Ahora sí que no tengo idea cuál sigue. He adivinado toda la otra. Esto es Avicii y esta canción se llama Addicted to You. Let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my addicted to you. Yeah. Ya estamos con nuestra llamada telefónica. Iñaki, ¿estás ahí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Bien, ¿sueña? Sí, acá estamos con Pipe, la Manu Jorquera y la Rosario Hurtado. Hola a todos. Hola. Hola. Hola. La Manu y la Rosario. ¿Qué dices? Oye, háblanos a nosotros, ¿ah? ¿Eh? Está contando. Sí. ¿Ah? Iñaki, para hoy día te tenemos unas preguntas. Ya, bacán, soy su mayor fan. Ah. Ya, primera pregunta. Si fueras un villano, ¿qué villano serías? ¿Qué villano sería? ¿Del cine? No, sí, no, sí, no con el que te sientas identificado. Con el que más te gustaría ser, el que más respeta. No importa si no te creemos, pero... Cruella de Vil. ¿Ah, sí? ¿Segunda vez? Es cotizada esa. De nuevo. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué serías Cruella de Vil? Tiene una cosa muy glamorosa... no le gustan los perros y a mí tampoco. Encuentro no te gustan los perros. Un villano icónico. No, no, me gustan los perros. Ah, me encantan. ¿Erión, te gustan los gatos? No, tampoco. ¿No le gustan las demostraciones de amor a los animales? Sí. O las demostraciones de amor en general. O sea, ¿los mataría y lo haría ahí abrigo? Abrigo. Bueno. Creo que el mundo necesita más abrigo y menos animales. Cualquier opinión vertida no representa... Exacto. La disidencia. Y bueno, y otra pregunta entonces. ¿Qué personaje ahora no es el que te gustaría ser? ¿Qué personaje es con el que te sientes identificado? El que más a mí no me gustaría ser Cruella de Vil, solamente encuentro que un. Por eso un es personaje cool. Moralmente hablando. Moralmente. Wow. Pero ¿qué personaje con cuál te sientes identificado? ¿Identificado? Sí. ¿Cuál es tu personaje que tú decís, ese soy yo en una película? Yo. Pucha, a ver, ¿puedo hablar de mi pasado? Obvio, estamos en confianza. Sí. Es que yo cuando era adolescente y estaba triste. Este es el diván de la séptima estación. En un Halloween. Ah, pero todo el mundo me está escuchando, ¿no? No, solo nosotros. Ah, ya, bueno. Estás al aire. Vi Donnie Darko en Halloween cuando tenía como 16 años y yo juraba que era Donnie Darko a esa edad porque yo también tenía problemas y era como suerte. Emo. Oh, ¿ah? Me encanta Donnie Darko. Caché que acabamos de hablar de eso hace un ratito en... Sí, vos, si lo estaba escuchando. Salía en el ranking de las películas más raras. Sí. Más rara, no, yo no la encuentro rara porque yo encuentro que es muy humano lo que está hablando, no es tan... Por eso yo me identificaba con él, pues, con sus problemas. La forma es rara, po. La forma claro. De la película. Pero sí, igual se entiende el ¿veías fondo? Conejos cuando dormías? Y he conversado con ellos. Sí. No, pero estaba muy rayado con Donnie Darko. Después la veía todos los Halloween. Entonces, ¿el villano con que te sentí identificado es Frank o es Donnie? No, es Cruella de Vil. Ah, pues, no, pues. No, claro. No, pues, ah, el que quieres ser, perdón. No, yo juraba que yo era Donnie Darko. Me sí, ah, qué suerte. Me, que no villano, me quería tatuar los números en el brazo. Onda 280612, no sé sí, qué. Ah, te lo sabéis bien. Sí. Me encanta. Calidad aquí. Con las horas para que termine el mundo. No, pero ya, qué bueno. Me gustan esos villanos, son originales. A ver, y hagámosle una última pregunta. Iñaki, ¿qué ha sido lo más raro que te ha pasado en un cine o viendo una película? No censures. ¿Raro? Sí, raro, freak, patético, vergonzoso. ¿Lo más raro? No, solamente voy a contar una experiencia reciente porque no me acuerdo, pero me pasó que fui al cine... Y estaba andando Interestelar y yo estaba viendo la cartelera y al lado mío se paró como un papá de familia y empezó a engrupir a su familia y a su esposa sobre Interestelar, pero contando una hueá que no tenía nada que ver con la película. Y decía como sí, o como que Christopher Nolan, a quien llamó de otra forma por completo, hace esas películas como sobre el tiempo y la hueá, y como que se fue una bola que era muy, muy mentira. Y yo estaba al lado de él mirándolo como really, y la esposa muy engrupida, las niñas chicas haciéndole preguntas y él como sí, porque Interestelar tiene una trama que habla sobre esto y eran puras mentiras. Y yo quería denunciarlo, el pero padre no del año. Ese es como el feño, más o menos. El feño va a ser como ese papá. Yo nunca, cuando crezca, nunca quiero mentirle a mi hijo de esa forma. Atroz, como haciéndose el choro de que ha visto la película. Choro, pero pronunciando mal el nombre, o sea, inventando nombres de película. O sea, vendiendo la pomada. Por último, 100%. Que vaya al cine solo, pero ¿para qué meter a toda la familia en eso? Aparte, era una niña de 5 años, pues ella le va a creer las cosas, no va a llegar a su casa a buscarlo en Wikipedia, pues las cosas que son así. Wikipedia, encima, como fuente de confianza. Ah, yo buscando en Wikipedia. Yo también. Ya, yo me muero, me le iría. ¿Y no hiciste nada? ¿Lo miraste nomás y te fuiste no, media solo vuelta? Miré feo y busqué su mirada para que el buen. Supiera que no es un agua que puede hacer el resto de su vida. Qué penetrante tu mirada. Un estudiante audiovisual. Muy penetrante. Bien, ahí para la próxima tienes que decirle, oye, ¿Cómo se te ocurre irritarlo? Sí, encáralo. Con permiso, yo estudio cine y te quiero aclarar que... Claro. Ponte. ¿Qué cachai? Sería muy... Pero no de eso. Ya, ya que... Muchas gracias por la llamada. Ya, ¿y no puedo mandar saludos? Obvio. Sí, manda saludos. Ya, quiero mandarte un saludo a todos los niños de espectáculo que están escuchando esto. ¡Ay, el mejor ayudante! Sí, grande el profe. Sí, y eso, pues, buena suerte con su programa. Muchas gracias, Iñaki, nos vemos. Chao, Iñaki. Adiós. Chao. Buena onda. Oye, Manu, ¿con quién nos vamos ahora ya acercándonos al final de nuestro programa? Acercándonos al final, ahora nos vamos con Found About You, de Jim Blossoms. Se acerca al final de nuestro programa, lamentablemente. No. Llega el momento de mandar los saludos a quienes nos escuchan cada semana. Ya, ¿yo puedo mandar un saludo? No. Sí, ya. Voy a mandar un saludo a mi hermana chica, la José, que nos está escuchando y nos quería pedir una canción, pero ya era demasiado tarde, así que va a quedar pendiente para el próximo programa. Yo le mando un saludo a mi pololo Matías, que lo quiero mucho. Wow. Y a Daniel Ortega, que nos pidió saludos, así que ahí se los mando. Yo le quiero mandar saludos. Radio 98.5. Yo quiero mandar saludos a mi tía Cecilia Araya, que nos escucha, a Javier González, que una vez más, como todos los jueves, bien, como todos los lunes, él debería está acá. Estar acá sentado. Saludos a Iñaki. Obvio. Y saludos a Juan Francisco Undurraga, que también nos escucha hoy, porque no pudo ir a la universidad. Yo también le mando un saludo a mi hermanita chica también, la Rocío, que está en cuarto medio preparando la PSU. Oh. Así que suerte con tu ensayo, visto que fuiste el mejor ensayo del lenguaje, así que te felicito. Te vaya muy bien. ¿Y Martín, que les manda saludos? No, no, yo no tengo nadie a quien mandarle saludos. Bueno, yo quiero reiterar la invitación a que manden el mail a el correo de la feña o al mío, que están... Sí, a los dos mails, recordamos eso porque a veciselo mandan a uno solo. fjmuniz@uc.cl y felipeherayadelaarpe@uc.cl. Hasta mañana a las 11:59. Y acuérdense de ver la película El Castillo Ambulante. De Hayao Miyazaki. Así es. Muy buena. Es demasiado buena, les va a cambiar la vida y pues para que podamos comentarla la próxima semana. Muy importante. Así que bueno, tengan todos una muy buena semana les y nos vamos a compartir el... ¿El link? Sí, el link del trailer. Buenísima. En Facebook es. También, pero anímense. Martín, la Rose y la Manu ya aman esa película. Ya. Ya. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, que estén muy bien todos. Chao. Es hora de retomar la marcha. Por esta semana, Felipe Araya y Fernanda Muñiz dejan la séptima estación. Pero vuelven el próximo jueves a las 5 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM.